lo que me diga mi cola de ser mi modo de vivir. No sabes aún lo que quieres para ti, todavía crees que puedes decidir. Quieres ver la luz, quieres ser feliz, no sabes con qué lo vas a conseguir. Ya no va más, vete de aquí, si no quieres estar, ¿para qué vuelves a venir? Déjame en paz, no quiero sufrir, ya me da igual lo que pienses de mí. Yo voy a volar, lejos de aquí, a donde amar no quiera dejar sufrir. No hay un lugar a donde huir, no existe la paz, solo guerra sin fin, solo una barca. Hasta el fin, para ese lugar donde no hay que sentir, no hay que pensar, donde no hay que existir. Por lo que he ido contar, por lo que he ido decir, eso es lo más similar a eso de ser feliz. No va a ser tú la que me diga a mí cuál es el sabor de la lluvia de abril. Voy a ser yo la que te diga a ti cuál es el sabor de todo lo que perdí, de la luna y su luz, de la lluvia de abril y del sinsabor que me hace sufrir.